Moreno anuncia. Próximo a arribar, mucho palo para que aprenda. FM Moreno 90.1. Estación de radio. El jueves de la semana que comienza se cumple un nuevo aniversario del golpe militar. Hace 35 años que los milicos tomaron el poder por última vez en la Argentina. ¿Cuáles eran las condiciones del país en ese entonces? Luego de la muerte de Perón, el 4 de julio de 1974, se rompió el pacto social que él había propiciado y se hizo cargo del gobierno su esposa Isabel con su amado brujo Lopecito. Allí, la AAA toma el poder por asalto y sin ningún tipo de tapujos, continúa con su cacería ahora al descubierto. Comienzan las desapariciones como método de implementación del terror. Durante el año 1975, las medidas económicas llevadas adelante por Celestino Rodrigo, conocidas como Rodrigazo, y que consistieron en el aumento del 175% en el combustible, 75% de tarifas y 100% de devaluación del peso, llevaron a conflictos de la clase obrera y a movilizaciones a un grado tan alto que, durante los meses de junio y julio de ese año, no hubo un solo día en que algún sector de trabajadores no estuviera en la calle. Este increyendo de las luchas en la calle terminó con la CGT haciéndole un paro al peronismo por primera vez y pidiendo la renuncia de los ministros Rodrigo y López Rega, que debieron alejarse del gobierno. La crisis política acentuó la influencia de las cúpulas militares y durante la presidencia provisional de Italo Luder, por enfermedad de Isabelita, durante los meses de septiembre y octubre, firmó un decreto que le dio vía libre a los milicos. Ordenaba ejecutar las operaciones militares y de seguridad necesarias a efectos de aniquilar el accional de los aparatos subversivos en todo el territorio del país. Fue el comienzo del operativo Independencia en Tucumán. El resto ya lo conocen. Con esa excusa, el terceto de jerarcas de las tres fuerzas toman el poder ejecutivo el 24 de marzo, asumiendo facultades legislativas, luego de disolver el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales y los consejos deliberantes. Todos los jueces que decidieron ser confirmados en sus cargos juraron fidelidad por el documento titulado Actas y Objetivos del Proceso de Reorganización Nacional que reemplazó a la Constitución. La asociación de las Fuerzas Armadas con el liberalismo económico ortodoxo y con los centros financieros internacionales fueron explícitos frente al nombramiento al frente de la cartera de Economía de José Alfredo Martínez de Hoz, presidente de la Sociedad Rural, y que consigue, a poco de iniciar su gestión, un crédito de 127 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. El objetivo del grupo económico era abandonar el modelo de industrialización iniciado en la década del 30 y volver a insertar a la Argentina como país productor de alimentos primarios. Una de las medidas que reflejan estos objetivos fue la apertura de la economía, permitiendo la entrada de productos extranjeros en forma libre. Fue el fin del proteccionismo, lo que provocará el cierre de numerosas fábricas. A esto debemos sumarle el congelamiento de los salarios y la intervención de los sindicatos. La desaparición forzada de personas se consolidó como metodología en esos primeros meses de la dictadura, que se reflejan en los números de desaparecidos. Pero no implicó que la clase obrera se quedara de brazos cruzados, a pesar de que ellos eran el objetivo principal. Los sectores de las empresas automotrices de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires protagonizaron paros durante el mes de septiembre, y los obreros de Luz y Fuerza movilizaron 5.000 personas en la calle durante el mes de enero de 1977. 5.000 personas en la calle. Los obreros de distintos sectores hicieron también oír sus reclamos. Aerolíneas Argentinas, YPF, bancarios, ferroviarios ampliaron el proceso de resistencia. La respuesta no se hizo esperar. Más desapariciones y secuestros de dirigentes y militantes sindicales. A pesar de todo, en marzo de 1977, en un plenario de diferentes gremios, algunos intervenidos por los militares, se definieron dos posturas frente al gobierno que conformaron finalmente dos organizaciones sindicales. La dialoguista, Comisión Nacional del Trabajo, integrada por los ex bandoristas, y la opositora a la dictadura, la Comisión de los 25, liderada por Saúl Ubaldine e integrada por los gremios cerveceros, camioneros, taxistas, del caucho, del tabaco, portuarios, entre otros. Este sector llevó adelante variadas luchas y movilizaciones que llegan a su máxima expresión el 30 de marzo de 1982 y que la Guerra de Malvinas opaca, dando un suspenso que se reinicia con fuerza en diciembre de ese mismo año, con paros generales que contaron con la adhesión de la mayoría de la población. Pasaron 35 años. Quizás cuando conmemoramos esta fecha nos centramos en el horror y en la resistencia de algunos sectores liderados por las madres y los organismos de derechos humanos. Pero es importantísimo recuperar la lucha y la resistencia de la clase obrera argentina, que se enfrentó duramente a la dictadura y que así perdió sus mejores cuadros. Porque así, y solo así, podemos entender la situación de la clase obrera hoy y ahora. Sentados en corro, merendábamos besos y porros, y las horas pasaban deprisa entre el humo y la risa. Te morías por volver, con la frente marchita cantaba Gardel, y entre citas de Borges Evita bailaba con Freud. Ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan, soldaditos de lata, con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor que el del Río de la Plata. Duró la tormenta hasta entrados los años 80. Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Mándame una postal de San Telmo, adiós, cuídate. Y sonó entre tú y yo el silbato del tren. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte monigotes de miga de pan, caballitos de lata, con agüita del mar andaluz, quise yo enamorarte, pero tú no tenías otro amor que el del Río de la Plata. Aquellas banderas de la patria de la primavera, a decirme que existe el olvido, esta noche han venido. Te sentaba tan bien esa boina calada al estilo del Che. Buenos Aires es como contabas, hoy fui a pasear. Y al llegar a la Plaza de Mayo me dio por llorar y me puse a gritar, ¿dónde estás? Y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte corazones de miga de pan, sombreritos de lata. Y ya nadie me escribe diciendo, no consigo olvidarte. Ojalá que estuvieras conmigo en el Río de la Plata. Y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan, soldaditos de lata. Buenos días, Gabriel. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Buen día a todos los oyentes, a todos los compañeros que nos están escuchando del otro lado del micrófono. Esto es Mucho Palo para que Aprenda, el programa que va todos los domingos de 10 a 12 en la 90.1. Radio Recuperada. Bueno, hoy el tema que va a atravesar todo el programa, además de otras noticias y otras informaciones que tenemos para analizar, tiene que ver con el nuevo aniversario del golpe de estado del 76, y bueno, interesante la editorial, Sandra, y también cómo tocaste la situación económica, ¿sí? La cuestión sindical, y también un concepto que ayer estaba escuchando precisamente en el programa Leña al Fuego de Germán Schiller, un tema interesante en el debate, que es el siguiente, ¿no? Estas distintas caracterizaciones que ha tenido la dictadura, desde el alfonsinismo, con la teoría, uh-huh, de los dos demonios, al actual al kirchnerismo, ¿no?, con su mirada miope de los derechos humanos, ¿sí?, derechos humanos hacia atrás, pero no para los hijos de la clase trabajadora. En la actualidad esto se evidencia de manera terrible y cada vez más trágica a partir de los casos de Gatillo Fácil. Y este concepto me parece que sería interesante para comenzar a discutir, ¿no?, como clase. ¿Cuál fue el carácter de la dictadura? ¿Fue una dictadura genocida? ¿Fue una dictadura militar? ¿Fue un grupo de militares malos o fue quizás la única alternativa que le quedaba a la clase dominante ante el avance de la clase trabajadora en esos años? En ese sentido, la dictadura militar no fue más que la forma de gestión estatal que encontró el Estado burgués capitalista en Argentina, ¿sí?, para poder seguir gestionando, así como en los últimos años encontró al kirchnerismo como garante de que el régimen de acumulación capitalista pueda continuar y pueda reciclarse. Exacto. Y justamente de eso es lo que hablábamos en la editorial, ¿no? El poder económico sosteniendo, en realidad, es como los títeres fueron los milicos y la justificación y la culpa, aparte. Hoy por hoy los únicos que están siendo juzgados en mínima cantidad o en un número irrisorio para la cantidad que correspondería, son solamente los militares. Bueno, José Alfredo Martínez de Hoz y los demás están todos libres. Vamos diciendo las vías de comunicación por teléfono. Nos pueden llamar al 466-6559 y mensajes de texto al 1561-54-3059. En los barrios, durante la campaña electoral, escuchamos esto. Porque no estamos hablando de viviendas, estamos hablando de uno de los complejos habitacionales más grandes y más dignos. Nada se compara con lo que puede verse, tocarse y la idea de construcción que hoy estamos aquí simbolizando por sobre la destrucción, con la inmensa alegría que solo te produce trabajar con amor, y ese es el compromiso. Pero en esos mismos barrios, otras voces dicen cosas muy distintas. Primero, lo que quiero dejar aclarado es la magnitud de lo que fueron las ocupaciones, porque todo empezó en la parte del Bajo Flores. Nunca en mis 50 años de militancia he visto algo con, es decir, una represión tan brutal. Y después la otra cosa, lo venimos viendo en todas las luchas que se da a lo largo y ancho del país en los distintos años, del 2001 a esta parte, cómo los chicos, los jóvenes, enfrentaban las balas con piedras. Un movimiento territorial. La lucha vive en el territorio. Los metros, los piqueteros, los mejores, los únicos. Los metros, los piqueteros, los mejores, los únicos. Los metros, los piqueteros. Continuamos con Mucho Palo para que aprenda y se suma acá al piso con nosotros el compañero Juan Ruedi. Buen día, Juan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, y tenemos en línea para realizar una entrevista a Susi Paz, referente del MTR Santucho. ¿Qué tal? Buen día, Susi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen día, acá te saludamos en el piso, Gabriel, Sandra y Juan. Gracias, igualmente yo también los saludo a todos ustedes y le agradezco por este llamado, ¿no? Que para nosotros es una atención muy importante. Bueno, particularmente se debe esta entrevista a vos, Susi, a una caracterización que tenemos, que los monopolios que asaltaron el poder en el 76 continúan controlando los resortes fundamentales del Estado, ¿no? Y en ese sentido, vos como una compañera que fuiste parte de esa militancia de los 70 y continuás actualmente en la militancia, en la calle, nos interesaba conversar e intercambiar algunos puntos de vista con vos. Sí. Yo creo que más o menos todo lo que venimos de esa época, también quiero dejar en claro que yo no he sido una militante de aquella en esa época. Sí, acompañé un proceso, así, más que todo porque, bueno, yo venía de una militancia del Partido Comunista y mi compañero pertenecía a otra fuerza revolucionaria. Nada que ver con el PC, uno fue acompañando ese proceso y a mí, no sé, hay cosas que pareciera que cada año que va pasando, digamos, que se van cumpliendo los años del golpe, uno recuerda aquellas épocas, recuerda a los compañeros, pero no recuerdo con tristeza, no, recuerdo la alegría que tenían de vivir por lo que ellos luchaban, porque como bien decías vos, creo que los compañeros lo tenían muy claro, que en un puñadito de personas manejaban la economía, ¿no? tenía la palanca fundamental, que era la economía de todo un país, y que mucho era lo que quedaban afuera, sin saber siquiera que existía tanto dinero en nuestro país, y que estaban sumidos en la ignorancia, en el dolor, en la humillación, ¿no? Y los compañeros supieron ver todo eso, tuvieron la grandeza de ver, compañeros muy bien preparados, por supuesto, y también del campo popular se iban sumando, ¿no?, que venían con sufrimientos. Y yo siempre, más o menos esta época, hago como un... pienso y digo, si los compañeros hubieran llegado al poder, creo que hoy estuviéramos hablando de otra cosa, ¿no? Sería muy distinto todo. Creo que si los compañeros hubieran tomado el poder, creo que hubiéramos estado en un país socialista, en donde todo hubiéramos tenido los mismos derechos y todos nuestros hijos podían haber ido a la universidad sin importarle desde qué sector social vengan. Y uno tiene esas cosas, ¿no? Pero también con todo este pensamiento que uno tiene, también uno le queda mucha impotencia, ¿no? Porque yo recién más o menos escuchaba a la compañera que hablaba de los genocidas, que siguen haciéndose los viejitos enfermos, incapaces de poder ir a los tribunales para que sean juzgados. Es una manera de decir, ¿no?, que sean juzgados. Pero en su momento no le tembló la mano, no le tembló nada para ejecutar a nuestros compañeros. Yo creo que la justicia es muy, muy lenta. Todos están muriendo, estos jerarcas nazis, se están muriendo todo y los juicios no llegan. El caso puntual de mi compañero, que el ideólogo fue Suárez Mason, del Plan Cóndor, yo pensaba que alguna vez en el juicio le iba a poder ver la cara y gritarle todo lo que uno tiene para decirle, ¿no? Pero bueno, fue nada más que un deseo porque murió y no llegó a decir nada. Sí, no llegó a la justicia. No llegó a la justicia. Susi, desde acá te habla Gabriel Castillo, te quería saludar que no lo había hecho. Y en relación a los temas y las ideas muy interesantes que estabas exponiendo, quería rescatar este concepto, ¿no?, de que los compañeros militantes, ¿sí?, los compañeros revolucionarios de los años 60 y 70, tenían un objetivo claro, y lo planteaste vos, que era la toma del poder. Vos planteaste qué diferente sería Argentina hoy si estos compañeros hubieran llegado al poder. En este sentido, la pregunta tiene que ver con lo siguiente. El gobierno actual, el gobierno kirchnerista, hace con un discurso bastante perverso, si se quiere, una reivindicación de la militancia de los años 70, una reivindicación parcial, pero nunca poniendo énfasis en el carácter revolucionario que tenía esta generación. Concretamente, la pregunta que te quiero hacer es esta: ¿cómo caracterizás o cómo caracterizan ustedes del MTR en la actualidad al gobierno, sí? ¿Y cuál es la opinión que tienen ustedes sobre la política de derechos humanos del gobierno? Yo no creo que ella haya sido militante de la década de los 70, porque mi compañero estudiaba en la Universidad de La Plata de Ingeniería y a su vez un montón de compañeros que estaban con él jamás se acordaron. Y teníamos compañeros que estaban estudiando abogacía en la Universidad de La Plata, que han sido desaparecidos y nunca se han acordado de ello, ¿no? O sea, no sé cómo será. O sea, nunca no me acuerdo. No perdí la memoria, pero yo no me acuerdo que alguna vez los compañeros hayan nombrado así, por decir, Cristina o Néstor, que eran grandes militantes, nunca. Sí, de otros compañeros que venían, que eran montoneros, nombraban, ¿no? Está bien, había mucho cuidado con nombrar a los compañeros y eso, porque bueno, porque había que tener cuidado, ¿no? Yo creo que ellos han levantado la bandera de derechos humanos porque esto le ha servido como una herramienta fundamental para poder cooptar a los organismos que de hecho ya había problemas entre los organismos de derechos humanos, que uno era familiar, que el otro era la madre, que uno era la madre fundadora. Entonces a él le vino muy bien esto. Y aparte esto ha generado un montón de dinero. Aunque nos duela, pero esto es así. Uno se da cuenta, basta ver los edificios, las cosas que han llegado a construir. ¿Y por qué han construido todo eso? Poniendo claro, ¿no? una chapa diciendo organismo de derechos humanos. O sea, es una política que ellos se han trazado. Pero no son responsables solamente ellos, sino lo que los siguieron también. Porque a mí me podrán ofrecer miles de cheques, pero está mi principio. Está en la vida de, ante todo está la vida de todos mis compañeros, que quizás nunca vamos a llegar a saber dónde fueron a parar. Entonces eso no se vende, no se claudica, no se negocia, eso se lucha, se exige justicia. Entonces yo creo que la Presidente habla mucho de derechos humanos, de esto, del otro, pero en lo concreto no hay nada, porque no puede pasar tanto tiempo, tantos años para que llegue un general a Comodoro Pic. Entonces, no solamente que llegue a Comodoro Pic, considerando la edad, le dan un arresto domiciliario. No, que vaya a la cárcel de Sierra Chica, que vayan ahí, que purguen ahí como cualquier pobre pibe, jovencito que cometió un error, que robó por necesidad, lo hacen purgar en la peor de las cárceles. Los meten ahí, abandonado a su suerte. Y estos delincuentes asesinos tienen que ir ahí también. Entonces ahí después uno puede ver, a ver, qué política ha llevado este gobierno, ¿no? Pero para mí no dice nada lo que ellos hablan, porque no solamente se trata de los compañeros, ¿no?, desaparecidos, o de levantar la bandera de derechos humanos. Derechos humanos es abarcativo, en la vivienda, la educación, la salud, todo, el trabajo digno, el poder ganar dignamente para mantener a sus hijos, para mandar a la facultad, todo eso es derechos humanos. Susi, en relación a esto último que vos planteabas con total claridad, vamos a ir a hablar después de la pausa y que le cuentes a los oyentes cuál es tu trabajo hoy en relación a esas demandas que no se cumplen y también constituyen graves violaciones a los derechos humanos. Vamos a ir a la tanda, te pedimos que te quedes en línea, continuamos en instantes. Moreno, FM 90.1, estación de radio. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas, por tu estación de música. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559. Los martes a las 20 horas. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Entrevistas, análisis y opinión de la política local y nacional. Perfiles. La otra cara de la política. Martes, 20 horas. Por tu estación de información. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. La letra con sangre entra, con sangre entra. La hebilla de un cinturón te fue a enseñar mucho más. Muchos palos para que aprenda. Gritos ensangrentados en el patio llorar. Hola, seguimos con Mucho Palo para que aprenda y nos pueden llamar al 466-6559 o mensajes de texto al 15-61-54-0359. Bueno, justo que se estaba poniendo, pasa siempre en radio, interesante la entrevista y llegábamos a los puntos centrales de las definiciones, tuvimos que hacer interrupción por la pausa de la media hora. Obviamente hay que respetar el trabajo de todos los compañeros de esta radio recuperada. Y bueno, continuamos con la entrevista a Susi Paz. Susi, sí. Nos venías diciendo que hay una gran parte de demandas que no han sido resueltas en la Argentina y que constituyen graves violaciones a los derechos humanos. Estamos hablando del caso del trabajo, de la salud, de la educación, de la tierra, la vivienda. En relación a esto y a tu militancia actual como parte del Movimiento de Trabajadores Revolucionarios Santucho, queríamos conocer cómo intervienen ustedes en relación a esto. Mira, nosotros tratamos de acompañar en todo a los compañeros, porque vos viste que la demanda de vivienda cada vez se agrava más, ¿no? Basta darse saber lo que pasó en Soldati con la violencia que responden, digamos, los señores dueños de las tierras, ¿no? Por ahí yo a veces me enojo mucho y hablamos con los compañeros. ¿Por qué los compañeros? ¿Por qué nosotros, los humildes, tenemos que ir a tomar un basural cuando sabemos que ese terreno está todo contaminado? Tenemos que ir limpiar y poner ahí, hacer una carpa y estar ahí hasta que venga alguien para censar, a ver si alguna vez le va a tocar una vivienda, ¿no? Yo creo que acá hay todavía una escasez terrible de vivienda. Hay que trabajar mucho todavía para esto. También esto tiene que hacerse cargo el Estado, por supuesto. Están los chicos que han dejado el colegio, que no han ido todavía, que por ahí han abandonado por un problema que todos conocemos. Hay problema de droga, hay problema de alcohol, hay un montón de problemas, ¿no? Y nosotros vamos acompañando, De hecho, nosotros tenemos acá tenemos un abogado que nos ayuda muchísimo con respecto a lo que es la vivienda. También estamos haciendo gestiones, viste, para ver si los compañeros pueden tener su vivienda digna como merecen. Estamos trabajando en esto de las famosas cooperativas, que sería Argentina Trabaja, y que sabemos que eso no alcanza porque no tienen obra social, no tienen seguro, no tienen nada. Entonces es como que todo se te junta. Y si se te enferma alguien, peor. Nosotros tuvimos la desgracia de que falleció una compañera nuestra el viernes pasado. Recién el lunes a las 12 del mediodía la pudimos sepultar. Por la burocracia que hay, porque murió en la casa, porque como son pobres y vive uno en un rancho, tienen que venir todo, ¿viste? Tiene que venir la policía, médico forense, todo tienen que venir, ¿viste? Entonces nos basurean, nos siguen basureando. Y encima en las cosas que más duele, como ser la pérdida de un ser querido, en todo eso nos van. no ha llegado todavía. No, hay mucho para hacer, mucho para hacer. Yo creo que uno se levanta a la mañana y ya empezás a tener el teléfono, que te llaman los compañeros, que pasa una cosa, que pasa la otra, y uno tiene mucha impotencia, ¿no? Pero nosotros vamos trabajando en todo lo que podemos, vamos haciendo una ampliación, digamos, los compañeros se dividen en dos, en tres partes, cuatro, para poder seguir trabajando. Nosotros acá estamos trabajando con el tema de la vivienda, estamos trabajando también un poco para por el tema de la luz, con el tema de hacer unas garitas para los colectivos, viste que cuando llueve la gente no tiene dónde esperar el colectivo. Bueno, todas esas cosas nosotros los vamos presentando los proyectos. Está bien, por ahí se lo agarran los punteros del PJ, el proyecto de nuestra organización, viste, pero de última nosotros decimos, bueno, que lo hagan ellos, está todo bien, basta que lo hagan, porque eso es beneficio para nuestros compañeros. Tenemos un grupo de psicólogos que los martes atienden acá en el comedor nuestro, viste, a los pibes, y también por violencia familiar, perdón, también tenemos un grupo de psicólogos, viste, que también los atienden. Estamos trabajando en todo eso, ¿no? Y ahora estamos, digamos, reclamando el tema de que, bueno, a ver, si las cooperativas son cooperativas, que el gobierno lo diga, si son cooperativas, entonces que los compañeros empiecen a cobrar con un recibo, con el descuento para la jubilación, para las obras sociales, todo, ¿no? O sea, que se decida el gobierno, que nos diga qué es lo que es esto, ¿viste? Pero hay muchísima, mucha demanda. En Quilmes es impresionante, vos decís, ¿cómo hacemos, no? Es impresionante, así un malón se vino de compañeros, ¿viste?, que están sin nada, no tienen asignación por hijos, que eso también es toda una trampa. O sea, hay compañeros que tienen un chico y le dan 180 pesos. Y el compañero por ahí cobraba, tenía suerte de cobrar un cupo de 300 pesos, un plan, y se lo sacan, ¿viste?, y queda con los 180. O sea que todo eso es toda una mezcla de trampas y todo, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos trabajando, estamos en el interior del país también, estamos en el Chaco, que ahí ustedes saben la situación de la gente, que ahí todavía sufren peor la humillación, porque ahí hay muchos punteros, maneja todo el PJ, le quitan las tarjetas. Por ejemplo, hay compañeras que tienen 12 pibes, cuando iban a cobrar la asignación familiar, retiraban 10 pesos, nosotros hemos traído todos los recibos, hemos presentado en Nación, poniéndolo en aviso al ministerio de que está pasando esto en el Chaco, que hagan lo que tienen que hacer, pero hasta acá no ha pasado nada. O sea, hay muchas cosas que está todo mal, todavía tenemos mucha desnutrición, tenemos un brote de tuberculosis, cosa que eso no tiene por qué existir. Supuestamente eso es la miseria, eso es de la miseria, del hambre, eso pasaba antes, después era como que se había cortado un poco, pero ahora sí tenemos un brote importante otra vez. Y después los chicos de bajo peso, es impresionante lo que tenemos en los movimientos, y no solamente en los movimientos, ¿no? Pasa que por ahí nosotros en los movimientos tenemos un poquito más de voz, y salimos a la calle y lo decimos y lo denunciamos, ¿no? Aunque las denuncias nuestras muy poco no nos dan tanta bolilla, digamos, ¿no? Pero bueno, pero seguimos intentando y vamos a seguir intentando. Nosotros nos ponemos muy contentos cuando, por ejemplo, cuando vienen los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, ayer, un caso que nos pasó ayer, vinieron 6 chicos jóvenes, se incorporaron a nuestro movimiento, todos chicos preparados, ¿no? Se incorporaron a nuestra organización y ya hicieron proyectos de trabajo, viste, para dar apoyo escolar, para enseñarle a nuestros mayores que por lo menos puedan firmar, y todo eso es una satisfacción que uno tiene, no es en vano la lucha de uno. No, por supuesto que no, Susi. Y digamos que lejos, ¿no?, estos jóvenes de esa juventud militante, entre comillas, que redescubrió el kirchnerismo a partir de la muerte de Néstor Kirchner. Yo quería tomar, ¿no?, un concepto que estabas marcando vos recién cuando relatabas detalladamente la situación que sufren los sectores populares, y también cuando hablabas del tema de cómo los organismos de derechos humanos han sido coaptados por el gobierno. Queda claro que esta política o esta línea de intervención del kirchnerismo funciona igual en los diferentes frentes de masa, ya sea el territorial, ya sea el de derechos humanos, ya sea el sindical. El tema es concreto: cooptación vía caja, ¿sí?, regimentación de los movimientos sociales y de los organismos de derechos humanos, y si eso no alcanza, represión. Bueno, Susi, nos disculpamos, pero tenemos que continuar con el programa, tenemos mucho más material para desarrollar. Me voy a tomar el atrevimiento de pedirte que quedemos en contacto para otras ocasiones, y bueno, por nuestra parte, un gusto haber escuchado tu experiencia de lucha, una experiencia de lucha de toda una vida, y bueno, te dejo con mis compañeros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por habernos dado esta oportunidad para que nosotros podamos expresar un mini segundo. Nosotros el 28 de este mes empieza el secundario, van a terminar nuestros compañeros en el centro de Quilmes, y el primario van a terminar acá en Espeleta, en otro comedor que tenemos nosotros, los compañeros de nuestro movimiento y de otras organizaciones hermanas, ¿no? Así que bueno, eso también es un orgullo, y esto nosotros se lo dedicamos siempre a nuestros compañeros que ya no están, que han abierto el camino de la lucha, ¿no? Y muchísimas gracias a ustedes. Gracias a vos por habernos brindado esta entrevista, Susi, y muchas gracias. Susi, estamos en contacto, vamos a intercambiar luego por línea los contactos, los mail, así nos hace llegar la info de todas las actividades que desarrollan. Bueno, muchísimas gracias, Juane. En nombre de nuestros compañeros te damos las gracias por habernos dado esta oportunidad. Estamos en contacto. Quisiera ir a la luna y hacer una barricada, quisiera ir a la luna y hacer una barricada con mi fusil engrasado y mucha bala pasada. Con mi fusil engrasado y mucha bala pasada. Desde allí mirar la tierra sin descuidar la mirada. Desde allí mirar la tierra sin descuidar la mirada. Y al que asome la cabeza, meta bala, meta bala. Y al que asome la cabeza, meta bala, meta bala. Al que tortura a los negros, meta bala, meta bala. Al que castiga a los indios, meta bala, meta bala. Al que explota a los obreros, meta bala, meta bala. Al que encarcela a mi pueblo, meta bala, meta bala. Quisiera estar en la luna, en mi barricada blanca. Quisiera estar en la luna, en mi barricada blanca. Y al que asome la cabeza, meta bala, meta bala. Y al que asome la cabeza, meta bala, meta bala. Al que tortura a los negros, meta bala, meta bala. Al que castiga a los indios, meta bala, meta bala. Al que explota a los obreros, meta bala, meta bala. Al que encarcela a mi pueblo, meta bala. Informe sindical. Paso por el obrero, así va. Bueno, continuamos aquí con mucho palo para que aprenda. Y en el último segmento de la primera hora de programa, ¿sí? Como bien anunciaba el separador recién, vamos a tratar el tema sindical. En el que, bueno, esta semana quizás hay dos cuestiones destacadas. Una fue la absolución en esta causa armada, persecutoria, que recibió el compañero Andrés Segovia, ¿sí? Las causas estas siempre son similares. Todo aquel que sale a luchar es acusado por instigación a la violencia, coacción agravada, interrumpir servicios esenciales y demás. No es el único caso el del compañero. Esto también lo vemos en la persecución que están sufriendo aquellos referentes que participaron en la toma del Parque Indoamericano. Esto también sería interesante analizar la manera en la que la ministra de Seguridad, Nilda Garré, entre comillas gloriosa militante de los años 70 y miembro del gobierno de los derechos humanos, prácticamente militarizó nuevamente este fin de semana la zona del Parque Indoamericano. Dicho esto, queríamos ya meternos en el tema de esta especie de farsa, si es que puede llamársela así, ¿no? Había quien decía que la historia se repite primero como tragedia y después como farsa, que fue el caso de, no quedó claro, de este exhorto que hace la justicia suiza en relación a investigar a Moyano por lavado de dinero, ¿sí? Y ¿por qué digo farsa? Nunca quedó claro si este exhorto existió o no, o si se mencionaba directamente a Moyano en este sentido. Las versiones indican que no lo nombraban, pero se hizo cargo inmediatamente. Y no solo se hizo cargo, sino que además, en lugar de decir, bueno, yo no me enriquecí, compruébenlo, salió con los tapones de punta a un paro. Claro, y acá lo interesante es para esto, salvarte, ¿no?, individualmente un paro. Bueno, a ver, Sandra, vamos a poner este caso, ¿no? Y acá yo creo que, como bien dice el nombre de nuestro programa, tenemos que repartir bastantes palos para algunos lugares. Primero, el manejo que hace el multimedio Clarín, ¿sí? Uh-huh. En el que, bueno, obviamente se agarra de esto y da una difusión mediática desmedida del tema, afirmando, ¿sí?, concretamente que el pedido era, este exhorto, era para investigar directamente a Moyano. Ahí, como bien decías vos, Sandra, sale Moyano anunciando un paro. Que, a ver, ¿cómo se desvirtúa esta herramienta de lucha histórica de los trabajadores? Hasta donde nosotros aprendimos, un paro es para defender un derecho avasallado, para solicitar la reincorporación de un compañero, en solidaridad con otros compañeros de otro puesto de trabajo, reclamando aumento salarial, reclamando condiciones. No, un paro es para protestar contra los infundios, que muy probablemente sean infundios de la prensa. Ahí los trabajadores tienen otras instancias u otras herramientas de lucha, ¿no? Llama la atención que Moyano no haya convocado a un paro para reclamar, por ejemplo, en contra de la precarización laboral, para reclamar, por ejemplo, por aumentos salariales que ronden o que se acerquen al menos a la pauta inflacionaria estimado para este año. Y no lo que hace, no se haya quejado a lo largo de todos estos años de la ley de flexibilización laboral que nos sigue haciendo moco día a día. Sí, a ver, y también en esto, Sandra, yo recuerdo con esa ley de flexibilización laboral que Moyano es el que denuncia el tema de la utilización de la Banelco, pero concretamente no dio ninguna lucha al respecto. ¿Lo habrá denunciado porque parte de la Banelco no era para él? Probablemente sea así. Y acá destacar esto, el rol de esta podrida burocracia sindical que algunos medios oficialistas o filooficialistas tratan de rescatar a Moyano, ¿sí?, de la rancia burocracia. Y estos días también, por ejemplo, se han escuchado cosas que durante el final del menemismo, ¿sí?, Moyano con el MTA ha hecho paros y ha enfrentado a las políticas neoliberales. Nada más alejado de la realidad. Hay una cuestión concreta. Producto de la implementación de las políticas neoliberales y de la reforma del Estado emprendida por Menem, el gran beneficiado ha sido el sindicato de Moyano. Exacto. Concretamente, porque la destrucción del ferrocarril. Claro, previo a las privatizaciones, todo se movilizaba a través del ferrocarril. El levantamiento de todas las vías y la expulsión de cientos de trabajadores a la calle salió en beneficio de los camioneros, que justamente son los que genera hoy por hoy esta cantidad de camiones en la ruta, más el parque automotriz argentino, generan las 20 muertes por día. Sí, que hay en promedio. Y otras cosas más respecto a Moyano. Si bien algunos medios decían que Moyano en los 90 enfrentó al menemismo, cosa que nosotros aquí no compartimos, también sería interesante preguntarse qué hacía Moyano en los años 70. ¿Sí? Buena pregunta esa. Cuando los compañeros salían a la calle a movilizarse en contra de la dictadura. Sí, que hacía concretamente la CGT Mar del Plata. ¿Sí? Existen sospechas de que fue miembro integrante de la AAA, cosa que no nos extrañaría porque es muy marcado en todo su discurso el anticomunismo de Moyano. Y también sería interesante preguntarse si este no paro, si este paro levantado, recordemos que no es el primero que levanta Moyano. Allá por el 2001, ¿recordás el paro que levantó por lluvia? Sí, sí, una cosa. Terrible. Un paro activo de la CGT que fue levantado por condiciones climáticas, ya que la lluvia iba a impedir que los compañeros se movilizaran para realizar este paro activo. Paro suspendido por lluvia. Este paro, me haces acordar de cada cosa, Gabriel, que no queda, quiero acordar. Claro, fue tremendo. No me quiero acordar. Este paro no queda claro del todo por qué es que se levanta, pero también sería interesante dedicar unas pequeñas líneas a analizar la movida que hace varias semanas vienen llevando adelante los operadores de la CGT para posicionar a Héctor Recalde como candidato a vicepresidente de la Nación. ¿Sí? Gestos, señales, maneras típicas del peronismo, ¿sí?, que también las hemos visto, recuerdo el informe de Fernando Ochoa el domingo pasado, aquí en el distrito, ¿no? Alianzas, sí, traiciones, gestos, acercamientos, actos, banderas, todo típico de, si se quiere, del folclore peronista. Tenemos un audio breve de las declaraciones en conferencia de prensa que hace Hugo Moyano anunciando el levantamiento, mejor dicho, la suspensión de la medida de fuerza. A todos mis compañeros, pero vamos a dejar en suspenso la medida de fuerza, porque no vamos, pero no vamos a aceptar más que sigan diciendo mentiras e inventando todos los días una nueva con la dirigencia gremial. No estamos dispuestos a hacerlo, por eso dejamos en suspenso esta medida que habíamos proyectado para el día lunes. El absurdo ese de querer ligarme con la empresa Covelia, que lo vienen diciendo desde hace tiempo, yo quiero decirles con toda claridad, a lo mejor no es la mejor forma de decirlo, no tengo un carajo que ver con Covela. No tengo absolutamente nada que ver con Covela. Por eso no me interesa los problemas que tenga Covela. Que se los arregle Covela, los problemas que tenga Covela. Pero yo no tengo absolutamente nada que ver. Y pareciera, como en otros casos, que los hombres que tenemos la responsabilidad de presidir una obra social nos hemos convertido en asesinos seriales. Porque estamos buscando a ver cómo robamos la plata, cómo envenenamos a nuestros afiliados. Es un disparate total, es un absurdo total. Jamás nos hemos puesto en contra de la justicia. Ahí están, todos los días o semana de por medio hacen un allanamiento, ustedes mismos lo publican. ¿Alguna vez le impedimos a la justicia que vaya a cualquier obra social y revise lo que tenga que recibir? Jamás lo hemos hecho. Pero esa señora mitómana que se pasa recorriendo los canales de televisión miente permanentemente, porque todas las denuncias y la inmensidad de las denuncias que ha hecho no ha sido comprobado absolutamente nada. Hace esas denuncias para ocultar la incapacidad de gestión que ha tenido en todos los lugares que ha estado. Que pareciera que los dirigentes estamos para discutir salario, dar la obra social, cuidar los hoteles de turismo, y ahí termina nuestra misión. No, los trabajadores queremos llegar al poder, y esto es lo que a muchos le molesta. Pero por más que le moleste a quien le moleste, ese es el objetivo, que no lo vamos a abandonar. O cuatro perlitas para destacar de Moyano: los trabajadores queremos llegar al poder. Bueno, creo que no hace falta demasiados comentarios respecto a esto, ¿no? El tema es si quiere llegar al poder desde qué perspectiva de clase, si desde la perspectiva de la clase trabajadora o desde la perspectiva de la clase dominante. Y si el objetivo es solamente ser diputado, si eso es el poder, me quedo más tranquila, ¿eh? No, concretamente, a ver, desde el acto de River el año pasado, del cual participa Cristina, y se da este intercambio entre Cristina y Moyano. Ahí Moyano dice públicamente que el objetivo es llegar al gobierno, que haya un trabajador en el gobierno. De vicepresidente. Claro, que es cuando Cristina le responde, ¿sí?, que ella trabajaba desde los 18 años. Sería interesante ver si alguien la vio trabajando alguna vez, claro, a Cristina, ¿sí? Así como Susi Paz, en la entrevista, la compañera del MTR, planteaba que nadie vio en la Facultad de Derecho a Cristina militando. Y lo otro que más, es genial, es el acto fallido de que venga a revisar lo que tiene que recibir. O sea, la justicia tiene que revisar la coima. Lo que tenga que recibir, o sea, revisar la coima. Bueno, y tampoco resiste el menor análisis el intento de despegar de Covelia. Si convengamos que Covelia es una empresa vinculada a los Moyanos, que ha hecho, digo los Moyanos porque tanto él como su hijo, y que tiene contratos draconianos y fabulosos con gran cantidad de municipios municipios del conurbano bonaerense con el tema de la recolección de basura. Obviamente Moyano dice que Covelia, o que la gente de Covelia se encargue de resolver los problemas que tenga que resolver, porque nosotros no tenemos nada que ver, y es obvio, todo patrón, todo empresario tiene gerentes que les administran sus empresas. Esta lacra de la burocracia sindical que gerencia al movimiento obrero como si fueran sus patrones, esto quedó terriblemente demostrado a partir del asesinato de Mariano Ferreira, ¿sí? Continúa dando estos coletazos, ¿sí? Continúa tratando de posicionarse políticamente, y tenemos que empezar a tener en cuenta los trabajadores, que ellos también son parte del enemigo que tenemos que compartir como clase. Bueno, estamos en la primera hora del programa y vamos a la tanda. Día a día recibís palos. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar. Los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Colchón Suavegón modelo Embassy de resortes, reforzado con marcos de acero y estabilizadores de borde, de 2 plazas y media, en solamente 599 pesos. Imperdible. La Blanquería. Nine Shopping, local 28, Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando Mucho Palo para que aprenda. Mucho Palo para que aprenda. Mucho Palo para que aprenda. Por FM Moreno, estación de radio. A no volar, a no volar, a no volar, a no volar. Acá estamos con Mucho Palo para que aprenda, con el nuevo programa de ahora de duración de 2 horas. Nos podés seguir llamando al 466-6559. No llamen tanto porque no para de sonar ese teléfono. Y pueden mandar mensajes de texto al 1561-540359. Bueno, continuamos aquí entonces con la segunda hora del programa. Y el día jueves pasado, en el Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos, El Cañón, conmemorando de manera quizás un poco anticipada el 24 de marzo de 1976, tuvimos el orgullo de tener la presencia de la compañera Blanca Santucho, hermana de Mario Roberto Santucho y de muchos otros compañeros, hermanos de ella, hermanos de nuestra clase, que se lanzaron decididamente a la lucha revolucionaria en los años 70 y que, bueno, han sufrido la tortura, la persecución, la represión feroz, la desaparición por parte de la dictadura, en el cual Blanca hizo la presentación de su libro Nosotros Santucho, un libro que recomendamos a todos los oyentes que lo adquieran, en el cual desarrolla desde una perspectiva biográfica, ¿sí?, y reconstruye las vidas de todos los integrantes de la familia, y no solo las luchas que han dado durante los años 70, sino las luchas que han dado enfrentando a la dictadura, y la lucha que siguen dando denodadamente hasta el día de hoy para terminar por parte del Estado la persecución que sufre la familia Santucho hasta el día de hoy. Bueno, estamos en comunicación con Blanca. Buenos días, Blanca. Te habla Sandra. ¿Hola? Sí, hola. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Un poquito más alto, por favor. Sí, está bien. ¿Cómo te va? Buen día. Soy Sandra. Sí, Sandra. Mucho gusto. Un gusto de conocerte. Sí. Y queríamos hacerte algunas preguntas con respecto a cosas que contás en tu libro. Sí. Vos hablás de la casa de la Mitre, Sí. Recordando que esos almuerzos allí en esa casa Sí. Eran siempre un debate de ideas. Sí. Lo que queríamos saber es que nos cuentes, yo que sé, algún detalle o algo que te acuerdes, porque quizá desde este lugar parece inverosímil que convivieran radicales, peronistas ortodoxos, nacionalistas y el comunista, y todos en ese clima que vos describís como un clima muy cálido y muy fraterno. Sí, mira, nosotros tuvimos muchas, porque mi padre era nómade, yo también soy nómade, que me cambio de casa cada rato, me cambio de provincia y qué sé yo. Mi padre, cada hijo nacía en una casa diferente. Entonces, cuando Amílcar, mi hermano mayor, tenía que entrar a la universidad, nos trasladamos todos a Buenos Aires, a un departamento muy lindo, cerca de Austria, 1840, me acuerdo, una zona linda. No era Barrio Norte, no recuerdo exactamente. Después nos trasladamos a una casa un poco más cerca de Las Heras, porque estaba entre Las Heras y Santa Fe la casa esta. Y ahí nació mi hermana Manuela, mi única hermana, mi compañera, mi amiga de siempre, porque más que hermanas fuimos compañeras, ahí nació ella. Austria 1840, me acuerdo el número, una casa muy linda y con terraza, y ahí mi hermano Francisco René, que fue un escritor renombrado, que la época de él, hizo un comentario, un chico radical, que la época de oro, la época de actuación de él, porque él trajo a su centro cultural Dimensión, trajo premios Nobel como Mariátegui, Canal Feijóo, en fin, lo más granado de la literatura, de la intelectualidad, estaba en ese centro. Y después, cuando quisimos volver a Santiago, mi padre estaba solo en Santiago, fue diputado dos veces por el radicalismo, y volvimos y no encontrábamos casa. Estuvimos deambulando hasta que encontramos una única casa chiquitita, que éramos muchos nosotros todavía, el único que se había casado era Milka, y los demás eran todos solteros. Bueno, ahí nos amontonábamos en una casita de la Mitre, que vivimos 20 años en esa casa. Bueno, en esa casa se establecieron un poco más y dejaron de ser tan nómades. Entonces ahí recuerdo exactamente, porque los almuerzos, mi padre tenía la que daba a la calle, la habitación que daba a la calle, el escritorio de él, que lleno de expedientes hasta arriba. Cuando yo le acomodaba, él me decía: ¿Quién me ha hecho esto? Yo quería acomodarle, y él se enojaba porque había puesto en un determinado lugar los expedientes. Bueno, después estaba el comedor, una galería pequeña, y nada más que dos dormitorios teníamos y un altillito. Entonces teníamos que dormir en el pasillo, en la galería, diríamos. Bueno, los almuerzos, mira, eran debates, había, como dices vos, estaba Milka, que era el referente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, abogado apoderado del PC. Después estaban Raúl y el Gringo, que eran radicales. Después Oscar y Francisco, el intelectual, que eran nacionalistas. Carlos, que era peronista. Carlos era muy andariego, por ahí andaba, y ha estado por casar con Elvisa Castel, hija de un suboficial. Bueno, y mi padre radical, y bueno, y hablaban, pero hablaban de la actualidad política en un tono conciliador. Nosotros venimos de dos madres, hermanas entre sí, pero como decía Robbie, él siempre fue una persona noble. Robbie, mi hermano Mario Roberto, él fue el primogénito del segundo matrimonio y ahijado de Justo, de un militar. Nació en el 36 y él decía: nosotros somos todos una sola familia. Y él siempre bregaba desde chico, desde muy pequeño bregaba por abolir las injusticias. Por ejemplo, en esa época se podía tener mucho personal a servicio, qué sé yo, era Lubucama. Era una casa chica, pero donde vivimos más de 20 años. Y después recién nos trasladamos a otra casa linda con planta alta, que es actualmente un sanatorio, que con criterio comercial los médicos compraron la otra parte del final, y bueno, y ahí se alojaba el genocida Musa Sara, ahí lo atendieron y todo médicamente. Bueno, te cuento que de los almuerzos, mi padre estaba orgulloso de sus hijos. Él decía, yo he querido libertad para mí, porque él siempre quiso, se independizó del padre, él quería otra vida, el padre era ovejero, no le interesaba la educación de los hijos, nada. Yo he querido libertad para mí, quiero mayor libertad para mis hijos. Y se preocupó, tan es así que te digo que cuando tuvimos que Amílcar tuvo que ingresar a la universidad, él nos trasladamos todos a Buenos Aires. Y él los controlaba, los hijos, a pesar de que los hijos, cada uno trabajaba en algo, porque no estábamos esperando que nos mantenga nuestro padre. Yo me costé la carrera de escribana trabajando en la Municipalidad de Buenos Aires como asistente social. Y la ayudaba a mi hermana, andábamos siempre juntas. Con respecto a esto justamente, de que tu hermana con la que vos estabas todo el tiempo junta, sí. En algún momento ella decide entrar a la lucha armada. Sí. Y bueno, varios hermanos, Roby, El Negro, Raúl, Chicho, Julio, Manuel. Mirá, los únicos que estuvieron en la lucha armada fueron Roby y Oscar. Uh-huh. Oscar, que era nacionalista, que estuvo en el monte, ahí lo mataron. ¿Qué, el 8 de octubre matan, del 75, en pleno gobierno constitucional, con ese operativo Independencia? Sí. Ahí él lo matan en combate, cae en combate. Y Roby, que era el comandante en jefe de... porque era el PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, y su brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Y ahí lo matan al Chicho, pero los demás estaban en el PRT. Estaban en el PRT. ¿Y Coti, que era tu sobrina? Coti, mi sobrina, sí. Ella estaba preparada, que fue de la hija de Carlos, porque Carlos ya se había casado, después se estableció en Buenos Aires, tenía su... trabajaba muy bien en una próspera empresa ahí en Vicente López, frente a la Recoleta, y él no quería dejar su trabajo, como yo tampoco, porque a mí me costó conseguir todo lo que conseguí, en la escribanía, una casa a media cuadra de Congreso, un departamento, era escribana en San Antonio de Padua, además tenía otro trabajo como asistente social, que hubiera estado ganando mucho más que lo que cobro ahora. Sí. Y bueno, justamente, mi pregunta iba hacia vos, que eras tan unida a Manuela. Cuando Manuela va cambiando en esta militancia política, sí, de alguna forma, o vas viendo cómo tus hermanos, que empezaron en algún lugar y se fueron como radicalizando, ¿nunca te planteaste seriamente vos, o te plantearon ellos la opción de integrarte al PRT o integrarte? No, ellos no. Yo le decía a mi hermana, porque yo viajaba todos los días en esa línea Sarmiento, que siempre se paraba en Castelar. Sí. Y pasaba y veía automotores Orletti, ese lugar siniestro donde lo mataron a mi hermano Carlos, uh-huh, que está ahora en juicio en Comodoro Py. Lo mataron a mi hermano en el mismo día que lo matan a Roby en Villa Martelli, que uh-huh, cayó en combate. Y ahí lo secuestraron a los tres, pero fue porque Carlos, ya habíamos establecido una especie de principio de que los legales, como decíamos nosotros, que éramos Carlos y yo, no teníamos que conocer, bueno, yo ya no era legal porque ya había dejado la escribanía, había dejado todo, que conociéramos las casas de los que estábamos en la clandestinidad. Y Carlos desafortunadamente conoció el lugar donde estaban, el último domicilio que tuvieron las chicas, que ahí vivía Manuela, la hermana, la esposa de Julio. Julio no estaba en el país cuando la secuestran. Sí. Fue en una misión que lo mandó Roby a Argelia. Y él dio el domicilio. Él, a las 5 de la tarde, todos le decíamos, la hija que estaba en el ERP, le decía, papá, deja ese trabajo, te van a... Algún día vino un adivino de Santiago del Estero, muy amigo, le dijo, Carlos, yo te veo mal. No hubo poder humano que lo hiciera dejar. Dice, no, a mí no me va a pasar nada porque yo no he hecho nada. Él era peronista, yo iba a su unidad básica y nada más. Y bueno, lo sacaron a las 5 de la tarde, después lo torturaron bárbaramente, a las 11 de la noche llegaron al departamento donde estaban las chicas, con otra chica que durante un año nunca se supo de ella, que yo los conocí a los padres en Córdoba, una chica muy jovencita, 21 años, Alisa Alhambra, y bueno, y la secuestraron y le permitieron, cosa inédita, le permitieron hablar a Cristina con la madre, para que recoja a los chicos, porque todavía en esa época no se robaban los niños, eran tres hermosas criaturas. Mi hermana tenía un niño de un año y tres meses, que vive ahora, es periodista, trabaja en la revista Noticias, ha trabajado en Perfil, ha trabajado en Crítica de la Argentina, ahora en la revista Crisis, que ha resurgido la revista Crisis, y estaban los dos hijos de Cristina y Julio, que eran Camilo, que tenía 3 años, y Miguel, que tenía 1 año. Y el único que vio la entrada de esta gente fue Diego, estaba despierto. Entonces él, yo lo quería mucho a Diego, lo queríamos como si fuera un hijo, las dos lo cuidábamos, ella nos dejaba con gusto cuando iba a militar, nos dejaba con mis padres y conmigo, lo dejaba Diego, que era muy, muy vibracho, muy... Y bueno, él fue el único que estaba despierto cuando entraron los tipos, y cada vez que me contó, porque yo lo esperaba en París, esperando que el padre estaba preso, entonces que decidiera el padre dónde iba a ir el chico. Decidió que quedara con la abuela paterna en Varadero, ellos son de Varadero. Entonces ella me dijo, ahora está mejor, Diego, ¿cómo mejor? Sí, porque cada vez que va a una casa extraña, mira la puerta y llora. Entonces, fue un milagro que en realidad no se los llevaran, porque eran hermosos, como te digo. Lo dejaron con la portera, después la madre, bueno, haciendo mil vericuetos, ella la llamó, la madre, como te digo, Cristina la llamó y le dijo, estamos en Policía Federal, en averiguación de antecedentes. Y bueno, y después nunca más supimos que estuvieron en Orleti, que estuvieron en La Cacha, habían estado, pasaron también por Campo de Mayo. Y el último destino fue Pozo de Banfield, que ahí ese era un centro de clandestino, igual que fue Campo de Mayo, centros de maternidad clandestinos había en todos los lugares, estos de tortura y exterminio. Blanca, en relación a esto que nos relatabas de los secuestros, la desaparición, hay un hecho muy fuerte, se había hecho una campaña hace algunos años, ¿dónde está Santucho? Sí. La recuperación del cuerpo de Mario Roberto Santucho. En relación a esto, ¿qué avances ha habido? ¿Qué muestra de solidaridad has recibido? Y qué, digamos... Mira, yo en Tucumán el año 2007, cuando en julio del 2007 justamente me habló una sobrina de Tucumán, me llamó un jueves o un viernes, me dice, mira, venite... porque venite y hacía entrevistas con los... Habla a estos teléfonos, a estos diarios. El Tribuno de Salta, que tiene una sucursal en Tucumán, y La Gaceta. La Gaceta, y bueno, no, hay muchos periódicos más en Tucumán. Porque vienen con Cristina, que ya estaba en campaña, la pone en campaña ya, entonces... yo te voy a ayudar, vení a hacer las entrevistas, el domingo van a salir los diarios, ellos van a venir en viaje, van a leerlos, el lunes era el acto, que era el 9 de julio. Entonces hice eso, me trasladé a Tucumán, hicimos las entrevistas, salió muy bien en La Gaceta, primera vez que me publicaba. Y bueno, después había que ubicar a la gente del protocolo para saber dónde era el acto. Era cerca de la casa de ella, ahí cerca del hipódromo. Bueno, fuimos a un lugar donde ella decía, aquí están los de protocolo, aquí se alojan en este hotel. Bueno, resultó, estuvimos toda la tarde y no pasó nada. Nos fuimos entonces al lugar, ella conocía a la cuñada de Alperovich, estaba organizando todo el acto ahí en este lugar, cerca del hipódromo. Entonces ella dijo, ahí la tengo en el auto a Blanca, Nosotros queremos que ella converse con, hable con el presidente, le haga un pedido concreto, porque yo decía eso, que quería los restos de mi hermano, dado que dijeron como hombre de platillo que lo habían matado, dónde estaban los restos. Entonces, al día siguiente, que era el acto, ella dijo, bueno, dio el dato exacto donde estaban los de protocolo, bueno, la cuestión que entramos, y nos hicieron pasar, me parecía mentira que con el documento Santucho pasáramos a un acto así. Después era una carpa donde prepararon un buffet y ahí teníamos que esperar hasta que viniera el presidente y su comitiva. Yo soy la única en Santiago que usaba el pañuelo. Allá en Santiago no se usa el pañuelo como usan las madres. Y lo primero que hizo fue acercarse, me besó y la traía a su esposa y me presentó y ella me saludó también, me saludó el Felipe Solá, que en ese momento estaba en la izquierda, pro izquierda, no sé, porque se acercó y me dijo, vos sos hermana de Robbie. Bueno, muchísimos desfilaron todo, el gabinete, yo lo conocí a Eduardo Duhalde, lo conozco del exilio, Eduardo Duhalde, el secretario de Derechos Humanos. Y bueno, y después vi que subían, me decía el chico este que nos hizo entrar, a vos no te van a dejar subir al palco. Yo vi que subían todos al palco, entonces subí y justo estaba a la altura de la Cristina y atrás estaba un militar. Estaba la Garré, estaban todos, estaba todos los ministros que conocía, bueno. Y después del que terminó el acto, lo buscaba a Kirchner y le dije, cuando lo pude ubicar, le dije, doctor, usted se ha erigido en paladín de los derechos humanos, pero tiene materias pendientes, entre ellas la entrega del cuerpo de nuestro hermano. Nosotros queremos hacer el duelo, recuperarlo, hacer el duelo y bueno, darle el reposo que se merece. Sí, que como debe ser. Blanca Gabriel Castillo, soy otro de los integrantes del programa. Buenos días, me presento antes de preguntarte. En relación a esto último que estabas comentando, una pregunta que se podría desdoblar en dos, ¿no? Sí. La primera parte sería, ¿de qué modo caracterizás o ves desde tu perspectiva la actual gestión de gobierno, no solo en el tema de derechos humanos en relación a lo ocurrido durante la dictadura militar, sino en la actualidad? Y por otra parte, ¿qué vigencia tiene hoy el pensamiento de Robbie? Bueno, mira, lo que a mí me trajo a Buenos Aires, porque después de esta actividad decidimos con un movimiento piquetero directamente, el MTR Santucho, que se animó a poner, el único movimiento que se animó a poner el nombre de Robbie, y por eso fue objeto de discriminaciones, persecuciones. Yo decidí venirme a Capital con dos objetivos, el de recuperar el cuerpo de Robbie y el que se deje de demonizar a la familia, porque a pesar de que nosotros somos una familia de profesionales, tengo mis hermanos abogados, Robbie fue contador, uh-huh. Mi padre fue muy conocido, fue legislador, bueno, en fin. Somos una familia tradicional. Hay un sobrino que es abogado del MOCASE, el Movimiento Campesino también, sí, Santiago Letero, que él está bien en la lucha. Había discriminaciones, a Raúl lo postergaron durante años, uh-huh. él tenía una brillante carrera judicial, lo nombraron juez civil, después fue minicamarista del trabajo, y recién en la época de la intervención, que lo intervinieron a Juárez por el tema de las chicas, sí, sí, donde era abogado justamente Luis Horacio, que es el abogado del MOCASE, uh-huh. que se animó a tomar la defensa de Patricia Villalba, no de la, porque eran dos chicas, la Leila, que a ella fue la que la perseguían, y a Patricia Villalba la agarraron porque justamente el novio de ella, o no sé qué, sabía que lo de Leila, y bueno, como para preservarse, Musa Azar y compañía, las mataron a las dos. Uh-huh. Entonces, cuando la madre de Luis Horacio se enteró de que él había tomado el caso de Patricia, se quería morir, porque la Olga Villalba, la madre de Patricia, se recorrió todos los estudios de la banda, de Santiago, ellos eran de la banda. Sí. Y nadie le quiso tomar el caso. El único que le tomó fue Luis Horacio, incluso después ella se portó muy mal. Bueno, esas son cosas ya que las cosas se pondrán en su lugar, ¿no? Uh-huh. La cuestión que yo me vine aquí con el objetivo de levantar el nombre de la familia. Kirchner con el tiempo, él me contestó que vengan los abogados y pidan una entrevista a Parrilla, al secretario general de la presidencia. Fuimos con el abogado Gallero, que en esa época era Gallero, fuimos con el hermano de Urteaga, que lo llevaron junto con Roby, estaban también la segunda esposa de Roby, que le dio el único hijo varón que él tiene, que es de la camada del 75 también, de la misma edad de Diego, de mi sobrino. Uh-huh. Y bueno, vine aquí y bueno, hubo no pasaba nada. Fue un viernes, me acuerdo, una entrevista que nos dio Parrilli, le hacía fax Gallero, no pasaba nada. Entonces se preparaba una gran movilización, que yo impensadamente le di a conocer a una diputada que estaba en los servicios. Entonces Kirchner sacó el decreto el 7 de octubre del 2007. Y ahí decía, eso me fue como un bálsamo para mí, porque decía, hablaba de señores y no hablaba de delincuentes subversivos. Pero la cuestión quedó en eso. Ahí en el libro está la foto de él, está una semblanza, sí, sí, de Robert. El periódico La Nación, nada menos que un diario conservador, decía, fundó el ERP y cayó en combate. Y que, bueno, lo ensalzaba en cierta forma, que fue un militante, que cayó en su ley. Y bueno, la cuestión que los avances en ese sentido han sido muy muy muy muy lentos. Estamos todavía, está el cuerpo de antropólogos, está trabajando en Campo de Mayo. Gallero delegó en otro abogado que no era especialista en este tema. Pablo Yonto está ahora de abogado, lo mismo que el doctor Carlos Zamorano, que tiene fama internacional, y son los abogados de Campo de Mayo. Y ellos están trabajando junto con el cuerpo de antropólogos, están haciendo esas excavaciones, en fin, se ha entrado en Campo de Mayo, porque ahí hubo un museo, se descubrió que había un museo de la subversión en la época de Gallero, uh-huh, que lo tuvieron a Robbie embalsamado durante 2 años, que Bussi lo exhibió. Y bueno, y desde entonces los avances no han sido muy grandes. Y en lo cuanto al otro, la muestra está en que mi libro, la historia de los Santuchos no la conoce, la conoce la gente de esa época, pero trata de evadirse, habla de otra cosa, porque estamos catalogados como poquitos, nos metieron a todos en la misma bolsa. Nosotros hemos perdido 6 mujeres que yo las ensalzo en mi uh-huh libro, las ensalzo. Tengo una pancarta que la voy a sacar el 24 de marzo, porque a todas, con excepción de Cote, que no pude intervenir en Monte Chingolo porque la agarraron antes y la llevaron en mi departamento toda golpeada, todas estaban indefensas, fueron objeto de vejámenes. Primero la primera fue Ana María Villarreal, que la fusilaron en Trelew, después Cote en el 75, después Manuela y Cristina en el 76, después la segunda esposa de Roby, Liliana Delfino, que perdió a su hermano Mario Delfino en la masacre de Trelew, y por último Mercedes, que era hija de Amílcar, que Amílcar tenía 5 hijos, y de los 5 hijos, 2 eran mujeres, y las 2 eran las machas de la familia, como digo, porque la más chica estuvo presa en Devoto desde los 18 hasta los 26 años, pasó su juventud en Devoto. Sí, sí. Pero ella está viva ahora y salió del país, se casó con un cubano que no era militante, nada por el estilo, está viviendo en el exterior. La familia Santucho está tupemarizada, diríamos, porque estamos en Italia, en Estados Unidos, en Bolivia, en París, en Cuba, en fin. Si mi padre vivía, él decía, pobrecito, sufría porque era un patriarca, estamos todos desparramados. Blanca, Te pido disculpas acá desde la operación de la radio, nos están haciendo señas de que tenemos que ir a la tanda comercial. Un placer hablar contigo y yo quería hacer una reflexión con esto, ¿no? Que la reivindicación de la familia Santucho va a ser parte, obviamente, de la lucha importantísima que vos estás llevando adelante, pero también la lucha de todos aquellos que reivindicamos el pensamiento y la obra de Robbie, ¿sí? Y sabemos que somos muchísimos los que reivindicamos sus ideas, y obviamente queda claro que la familia Santucho no era una familia de locos, sino era una familia de militantes, de patriotas consecuentes, ¿sí? Y decididos a transformar la realidad social que hasta el día de hoy sufren millones de argentinos. Blanca, desde acá, un abrazo y un lujo haberte tenido aquí en el programa. Muchas gracias. Hasta pronto, gracias. Adiós. Adiós. Bueno, vamos a la tanda de la media hora y después continuamos con el programa. 90.1 Moreno. Estación de radio. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir. Si a partir del martes 15 de marzo, todos los martes de 20 a 22 horas. En la 90.1. Tu estación de compromiso. Se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. Tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Con sangre entra. La hebilla de un cinturón te puede enseñar mucho más. Mucho palo para que aprendas. Pitos ensangrentados en el patio llorar. Atropelladamente me lancé sobre el micrófono y empecé a hablar 30 segundos antes de que terminara el separador. Martín Raffo, nuestro operador, me hacía, y conductor de Latido Americano, que va los viernes de 19 a 22 por la 90.1 Radio Recuperada, me hacía señas de que frenara porque estaba hablando, como se decía antes, al ñudo. Bien, estamos en comunicación telefónica con nuestro compañero Fernando Ochoa. Buen día, Fernando. Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos los que están ahí en la mesa, a Sandra, a Juan y a los oyentes. Bien, la semana pasada, en el resumen que habías hecho de las noticias de la semana, habías desarrollado el tema de cómo se viene dando, por decir de algún modo, la variopinta interna del justicialismo en el distrito de Moreno. Tenemos entendido hoy que tenés preparado otro informe, pero de otra fuerza política. Exactamente. Ya prometemos y avanzamos hacia el próximo domingo para los oyentes que vamos a estar tratando el acuerdo cívico y social, pero en el día de hoy la Unión ProUN va a ser uno de los temas a trabajar. Uh-huh. Recordemos que esta fuerza se unificó en el 2009 para las elecciones de ese año y que fue un aliado táctico aquí a nivel local, Ramón Vera Chávez, para lo que sucedía en el distrito. Estamos hablando de un aliado táctico de Claudio Acef. En aquel momento los resultados fueron contundentes y hace que el conglomerado del Consejo Deliberante tenga esta conformación que estamos viviendo en estos días. Pero algo comienza a moverse a niveles nacional y eso puede modificar un poco lo que suceda aquí en el distrito. Estamos mencionando que puede haber, por ahora nadie lo ha confirmado, pero un acuerdo electoral o, por ejemplo, un principio de acuerdo electoral entre Mauricio Macri y Eduardo Duhalde. Si esto llega a suceder, ingresaría la figura local de Eduardo Duhalde, que es Damián Contreras. Estamos hablando de un referente del Partido Justicialista Federal. Uh-huh. Y eso podría modificar la estructura local. Algo que sucedió en estos días, Gabriel, fue que se realizó un acto por el Día de la Mujer donde estuvieron presentes Mirko García, que es la Fuerza de Acción Peronista, sí, sí, Damián Contreras, del Partido Justicialista uh-huh. Federal, y Claudia Cés de la Unión ProUN. Este acto fue impulsado por Ramón Vera Chávez, que sostuvo... Qué extraño los personajes que estás nombrando que hagan un acto por el Día de la Mujer. ¿Estos cuatro? Me sí. llamaba la atención eso. Es absolutamente variopinto esto. Sí, sí, quizás está impulsado por esto que les decía, el posible acuerdo que podría realizarse a nivel nacional entre Mauricio Macri y Eduardo Duhalde. Lo cierto es que en aquella ocasión Claudia Cés habló con nuestro compañero y confirmó que ella era la candidata de ese espacio político. Claro está que hay que esperar lo que suceda a nivel nacional y también remarcar esto. En aquella ocasión, cuando nuestro compañero Rubén Bustamante pudo realizar una nota con Ramón Vera Chávez, más precisamente en la última semana de enero, mencionaba que así como los oficialistas fueron socios del gobierno municipal, uh-huh. algunos opositores fueron cómplices. Entonces, en aquella ocasión, nuestro compañero le remarcaba que también estuvo el vecinalismo, si entraba uh-huh. en ese rol que él señalaba, y fue muy cuidadoso y lo que dijo era, volvemos a decir lo mismo, si unos padres tienen un hijo delincuente, alguno de los dos tuvo que acompañar a la delincuencia y me hago cargo de mis palabras. Esto es textual, ¿eh? Sí, sí, sí. Acá, también. Por error o omisión voluntaria o involuntariamente, acá la oposición con algunos hechos fue funcional al oficialismo. Reitero que en el compromiso es con la sociedad de Moreno quien le quepa el sallo que se lo ponga. Esto es lo que señalaba en aquella ocasión, eludiendo de algún modo la figura de los ASEF, recordando que son aliados tácticos. Y aquí entra la táctica. A ver, y no es novedoso tampoco, porque cuando Julio ASEF, padre, gana las elecciones, se da en una situación de fractura del PJ local y de alianza con ese sector del PJ. Exactamente, no asombra estas movidas actuales que están sucediendo, porque tiene un historial detrás, como lo decías, Gabriel. Uh-huh. ¿Les parece escuchar las palabras de Claudia ASEF, en la que le responde algunas preguntas a nuestro compañero Rubén Bustamante, entre ellas si esta reunión es parte de una iniciativa para derrocar la figura de Mariano Webb, ya entendiendo que está creciendo la larga lista de hombres y mujeres que sueñan con derrotar a Mariano Webb, y esto crece al ritmo de los días? Uh-huh. Entonces, esto le respondía a nuestro compañero Rubén Bustamante. No, esa nunca fue mi forma de generar política. Siempre abrir las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres que se hayan desprendido de lo que fue Webb, porque también lo dijo Vera y lo han expresado muy bien García y Contreras, que han estado acompañándolo de hace mucho tiempo. Yo nunca estuve en ese espacio, pero sí tengo la libertad de poder invitar y poder buscar las alternativas coincidentes, y de esto quiero que quede claro, porque también lo dije, en el Consejo Deliberante muchas cuestiones se han desprendido y han votado en coincidencia con nosotros, tanto con el Acuerdo Cívico como con Unión ProUN. Entonces me parece que marcar lo que no está bien y unirnos en eso y potenciar, y no es una un frente político para una elección, es un frente político, si se logra armar, para gobernar y gobernar bien. Me parece que esto es el gesto, y lo que yo quiero dejar bien de manifiesto. Yo tengo la intención de armar de esta manera. No es la intención que tiene de armar su armado, claramente, por historia. Digo, ¿cómo se zanja esa diferencia? No, me parece que hay que esperar que se acomoden las piezas a nivel nacional, que pasen por las internas los partidos. Nosotros también tendremos quizás o no una lista unificada o una interna, y eso lo dará el cronograma político, las situaciones, pero vuelvo a poner de manifiesto, esto fue un homenaje a las mujeres del distrito, sobre todo a las que vienen de agrupaciones, muchas conocidas por mí, por eso marqué la historia cuando yo tuve la posibilidad de estar frente a un área tan importante como es la social, y trabajé con las mujeres, que muchas estaban acá presentes. Y me parece que lo más importante que nos debe unir es el sentimiento para reconstruir el distrito y para buscar una política sana que nos represente a todos en algo que es el bien común, que esto no es otra cosa. Me parece que los sellos han quedado de alguna manera totalmente desdibujados. Por eso mantengo esta posición vecinal, acompañando y manteniendo tanto el de parte de Narváez, de Unión, de PRO, y a su vez del, no sé, del peronismo disidente, pero quiero ver en Moreno, porque también lo he expresado con el resto, he invitado a que hagamos una gesta histórica con algunos otros concejales que son de otros partidos, que son excelentes personas. Yo voy más allá de eso, a veces no se puede, no es fácil lograrlo, pero me parece que Moreno está en condiciones de poderse recuperar. Usted es la candidata. De nuestro espacio, sí. De la Unión Probún, digo. Sí, señor. Y por eso aclaré con Vera, porque algunos, por eso digo, buscan esto de que él, si va a una interna, se candidataría dentro, pero en este espacio no, la candidata soy yo. Bueno, ahí era clara y contundente, ¿no? Era en ese espacio la candidata soy yo. No, es clara y contundente, aparte de esa visión y la política, es para el bien de todos, es totalmente parada desde un lugar que quién sabe cuál será ideológicamente. Y justamente lo que quería recordar, Fernando, que, que el partido del que ella proviene y que lideraba su queridísimo padre, Julio Acef, ese señor Julio Acef, fue el intendente de la dictadura militar, que aceptó el cargo y estar bajo el mando militar, y que juró su intendencia bajo las actas del proceso de reconstrucción nacional, porque no es un pequeño detalle desde ese lugar. Ella, este lenguaje que utiliza desvirtuando y hablando de la cotidianidad y sacando lo político, cuando el surgimiento de su partido y el lugar desde donde están parados es desde el lugar de la colaboración con la dictadura, la desestructuración del aparato productivo y la desaparición forzada de personas. Y además le sumamos en esta lectura política más actual lo que decía Ramón Vera Chávez, ¿no? Así como oficialistas fueron socios de este gobierno, algunos opositores también fueron cómplices. Y ahí recordaba lo que señalábamos la semana pasada aquí en Mucho Palo, de los acuerdos previos y acuerdos institucionales y políticos, entre ellos los trabajadores del Consejo Deliberante, y las declaraciones de Claudia Acef, que señalaba que por su bagaje electoral ella había llegado a poder exigir trabajadores en el Consejo Deliberante. Estamos hablando de esos trabajadores virtuales, más conocidos popularmente como trabajadores ñoquis en el Consejo Deliberante, en lo cual refleja estos acuerdos que luego llegan a estas instancias. Lo que hay que esperar es, como bien lo decía Claudia Acef, lo que suceda a nivel nacional, para empezar a comprender si se va a internas o no. La pregunta, y más que en estas semanas se está ya debatiendo a nivel parlamentario en la provincia de Buenos Aires, es la propuesta de Daniel Scioli respecto a modificar el sistema electoral para llegar a las elecciones. Esto fortalecería aún más el bipartidismo, y también pondría cómodo a Daniel Scioli, y ya no lo preocuparía las listas adhesiones o listas colectoras como se hicieron conocer. Pero ese es un tema que vamos a estar trabajando la próxima semana, porque empieza a tejerse las reglas del juego, porque como se están moviendo las fichas en cada espacio político, también institucionalmente se están moviendo la lectura y la escritura de las reglas del juego para estas elecciones que se vienen. Bueno, y lo seguiremos, se seguirá atentamente el tema este desde los noticieros de la 90.1, recorte informativo y nunca es tarde, y también lo seguiremos aquí desde Mucho Palo. Fernando, nos ponemos en comunicación la semana que viene, ¿qué te parece? Estaremos en comunicación la semana que viene, y como señalaba Sandra, nada es casual, por eso lo que remarcaba desde lo histórico hace que se entienda por qué está cerca de Mauricio Macri y Eduardo Duhalde. Bueno, Fernando, hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo. Día a día recibís palos. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda no volar. Los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda no volar. Entre una lluvia de estrellas viene la... Muchas veces escuchamos hablar de inseguridad. ¡Sí! Ni usted ni yo los queremos en la calle, porque roban. Este delincuente, a que nosotros generosamente le decimos menor, es un potencial asesino, un asesino. Porque matan. Bueno, la gente está harta de vivir. Sí, sí, el hecho de ser menor no quita que sea delincuente. Pero nosotros preferimos hablar de la inseguridad que sufren nuestros pibes. La vida de él era una vida normal, de un chico que estudiaba y trabajaba. Cuando venía yendo para mi casa a las 5 y cuarto de la tarde, es donde este policía le quita la vida. Informe antirrepresivo. Bueno, continuamos con el último segmento de Mucho Palo. Como se anunciaba, es el bloque antirrepresivo. Estamos con nuestro compañero Juan Ledesma. Buen día, Juan, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bueno, y vamos a tratar un par de temas, ¿no? En primer lugar, vamos a tener la sentencia por el asesinato de Christopher Torres, recibida por parte del asesino Ayunta, que fue hecha, ¿qué día, Juan? La sentencia se dictó el 16 de marzo. Bueno, estuvimos ahí acompañando con muchos vecinos de Moreno. ¿Christopher de qué barrio era? Christopher era de Barrio Parque. Él fue asesinado en La Victoria. Y bueno, y acompañamos con varios vecinos de La Victoria, de Barrio Parque, digamos, la familia. Y ahora vamos a escuchar un audio de María del Carmen Verdú, donde da un poco una síntesis sobre la sentencia. No se animaron al homicidio calificado, lo condenaron por homicidio simple. Tuvieron por probado que él daba la espalda al policía cuando le disparó y que el tiro entró por atrás y que fue un asesinato. 12 años de prisión, pero no va a ir preso. No va a ir preso porque como se portó bien y como sus jefes piensan bien de él, porque sigue siendo policía hoy, eso lo consideran una garantía de que no se va a escapar y va a seguir en libertad, como están en libertad los asesinos de tantos de nuestros hijos, condenados por homicidio, por tortura seguida de muerte, hasta con penas a prisión perpetua. Sabemos que tenemos asesinos sueltos, caminando, trabajando con esos otros asesinos que nos están mirando ahí o en las agencias de seguridad privada. Entonces, un triunfo porque probamos que Christopher fue asesinado por el policía Ayunta. Y una lección también de que no es en esa justicia sin vendas que tenemos que confiar, sino en nuestras propias fuerzas. Acá, en la calle, todos los compañeros, como lo demostraron hace tan poquitos días, justamente Julia y los demás compañeros de Moreno, cuando lo vieron aparecer en la plaza haciendo compras muy feliz el Día de la Mujer a otro asesino, a uno de los asesinos de Rodrigo Corso, el sargento Núñez, también supuestamente con un comparendo compulsivo, ni siquiera una orden de captura, prófugo rebelde en la causa que se le sigue por encubrimiento al principal asesino Solana, que también a pesar de haber sido condenado está en libertad. ¿Y qué hicieron los compañeros? ¿Fueron a buscar un policía para decirle ahí está Núñez? No, hicieron un escándalo en la plaza, lo fotografiaron y lo trataron por todos lados. Esa es nuestra fuerza, la de la organización independiente, la que nos ha permitido llegar hasta acá y que dentro de muy poco tiempo en estos mismos tribunales nos va a tener con otras causas de Moreno, como la causa Vallejos, como la causa Casal, como la causa Díaz, y también nos va a tener muy pronto en otros lugares del Gran Buenos Aires, como San Martín con la causa Bolaños, como en Matanza con la causa Pérez, y tantas otras en las que, gracias a la movilización y la lucha cotidiana, vamos avanzando. Bueno, acá María del Carmen hacía una síntesis sobre la sentencia, y nosotros, bueno, tendremos que aclarar cómo fue vivir ese día, la llegada, ¿no?, a ese tribunal, que tiene una característica bastante particular de absolver y dejar libres a los policías asesinos. Cuando llegamos estaba todo vallado, bueno, había un operativo pinza bastante complejo. Bueno, en ese sentido nosotros llevamos adelante un pequeño escrache y acompañamos a la familia. Sí, la típica provocación por parte del Estado burgués cuando los familiares, los militantes de los organismos de derechos humanos exigen justicia en caso de gatillo fácil, ¿no? Vos mencionabas el tema de la, por decir de algún modo, la blandeza que tienen los tribunales de Mercedes para con estos casos. Digamos, ¿hay datos de cuándo fueron nombrados estos jueces? Específicamente yo no los tengo, digamos. Seguramente sí estarán, serán parte de todo el desarrollo técnico que llevan adelante los abogados. Pero ya este mismo tribunal fue el mismo que dio la absolución del policía que asesinó a Miguel da Silva, ¿no? Así que tienen antecedentes y tienen historia. Esto que decías vos, Juan, recién. Igual, perdón, ¿no? Sí, esos jueces no son tipos tan viejos, ¿eh? Deben tener. Y la jueza que estaba debe tener unos 5 o 6 años más que yo, no mucho más. Y los dos tipos, mi edad. Es decir, tampoco tiene que ver con generaciones y nombramientos de jueces, como podemos decir Mitchell, ¿no? Que sigue siendo juez o siguió siendo juez y nombrado por la dictadura y que colaboró, sino de otra generación. Uh-huh. Pero es la formación, la concepción del Poder Judicial como represor, porque es el aparato represor. El Estado burgués reprime y los jueces, Sandra, defienden a los que reprimen. En función de esto, quiero retomar lo que tratabas vos en la editorial, ¿no? Las continuidades que perviven hasta el día de hoy de la dictadura, y poner el foco en esto. La dictadura fue solo un tipo de gestión que tuvo la burguesía, un tipo de gestión estatal que tuvo la burguesía para dominar a las clases oprimidas, así como el actual gobierno es otra forma que toma el Estado burgués capitalista para esto. Lo que decías vos, Juan, recién, que me parecía interesante, ¿no? El tema de la sensación de estar en el lugar y de ver esto. ¿Vamos a compartir un audio de quién ahora? Ahora vamos a compartir un audio de Sherman Schiller, que estuvo acompañando, entró al juicio, y bueno, él un poco describe también lo que vivió ahí adentro. Dice, al final, una cosa es leerlo y otra cosa es estar ahí adentro viendo cómo actúan en complicidad con una represión estructural del Estado, ¿no?, en su conjunto. Bueno, vamos al audio. Voy a expresar mi adhesión a los familiares de Christopher y el repudio a todo el aparato asesino, desde los policías hasta los jueces, los fiscales y toda esta mierda que tenemos acá atrás. Pero de todos modos quiero ser sincero conmigo mismo. Por más que yo exprese mi solidaridad y mi repudio, el dolor es intransferible, y el dolor que siente en este momento la madre de Christopher no lo podemos sentir nosotros, pese a toda la solidaridad que traemos. De todos modos, quiero decir que la lucha sigue. La lucha contra este Estado burgués, podrido, clasista, sigue. La Correpi, esta organización maravillosa que se ha creado en los últimos años para combatir esto, ha documentado muy fielmente que lo que dicen que hay democracia, ha habido 3.100 compañeros fusilados o muertos por torturas en las comisarías, de los cuales aproximadamente la mitad, son bajo este gobierno kirchnerista. Conclusión, No hay democracia y este no es el gobierno de los derechos humanos. Lo que es, hay un gobierno clasista, como es la policía, al servicio de los ricos y en contra de los pobres. La lucha sigue. Toda mi adición, todo mi cariño, todo mi amor a la madre de Christopher. La lucha seguirá y todos estaremos siempre con ellos. Y disculpen que estoy quebrado, porque realmente verlo esto, una cosa es leerlo y otra cosa es ver en vivo y en directo. Ver esta mierda que acabamos de ver, subleva. Da ganas de decir, váyanse a la puta que los parió y entra a ocupar ese edificio, porque ese edificio algún día va a ser nuestro y haremos la justicia que hay que hacer. Gracias. Esto que le pasó a Schiller es lo que a uno le pasa cuando va a esos juicios. Es uno sabe la teoría y conoce cómo funciona el sistema, pero la sensación de estar adentro del juicio y escuchar al fiscal, aquel que está acusando y que supuestamente está defendiendo los intereses del muerto, haciendo preguntas desde un lugar en donde te está poniendo como delincuente. Escuchar las reflexiones o la forma en que se les pregunta a los testigos, la presión que reciben los familiares que testimonian y los testigos, es una cosa imposible de relatar. Yo puedo contarles, pueden escuchar a Schiller puteando, pero si uno no estuvo ahí adentro, no puede saber la impotencia y la sensación de opresión que se siente en esos juzgados y cómo realmente ahí es el comprobar en forma empírica la represión a través de la justicia. Sí, y como cierre también decir que, digamos, no hay derechos humanos con casos de gatillo fácil, muertes en comisarías, con presos políticos, con hambre. Y en ese sentido, bueno, quería hablar sobre una actividad que se desarrolló el viernes 18 de marzo en la Facultad de Derecho, ¿no? Como mencionaba antes los compañeros, de ahí salen los futuros cuadros que van a, digamos, a estar sentados sentenciando a miles y miles de argentinos, de habitantes que padezcan la situación de injusticia dentro de un sistema de clase determinado, ¿no? Y en ese sentido participamos en una radio abierta donde hubo una proyección del video sobre La Calle realizado por el grupo de cine Mascaró. Este video también muestra un poco lo que fue desde que estuvo detenida en Brasil La Calle. Y bueno, pudimos escuchar algunos audios también actuales y estuvo el panelista Eduardo Soares, el abogado actual de La Gallega, ¿no? Y bueno, en ese sentido también se va a realizar un scratch el martes 22 de marzo, donde nos vamos a dirigir a la casa del juez Wagner Gustavo Michel, que fue partícipe necesario de la apropiación de bebés y que hoy es juez de la Cámara Nacional de Casación, ¿no? El que niega las salidas transitorias a La Gallega. Así que eso para finalizar, ¿no? Bueno, y nosotros ya llegamos al fin del programa. Queremos agradecer el mensaje que mandó Diego. Y bueno, que tengan una buena semana y nos escuchamos el próximo domingo con Mucho Palo Pa' Que Aprenda, a las 10.